Muga, muga, muga, muga. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Herencia. La cacería de brujas vive en mi útero y no me quepa duda, a esas mujeres yo las resurjo. Unión, aliento, muga, muga, muga, muga. Ay, qué emoción que tengo, chicas. Tengo así como, cierro los ojos y se me viene todo lo que vivimos en este fin de semana, de tanta revolución en la piel, en los actos y en la naturaleza, porque fue todo mágico. Todo fue mágico, todo fue un festejo, alegría, y la verdad es que el trabajo en equipo entre mujeres me dejó maravillada, feliz de poder compartir acá con esas cuerpas, con esa grupa, con todas las chicas. La verdad que fue mágico lo que vivimos el fin de semana, y por suerte hoy podemos traer todo eso, revivirlo, acá contarlo, ¿no? Para toda la gente que no pudo asistir o que asistió. Y bueno, nada, si nos quieren mandar mensajes contándonos un poco de lo que, si pasaron ahí un ratito por el encuentro donde hubo talleres, ancestralidad, de todo, sanación, astrología, de todo había. Fue una cosa que, la verdad, muy, muy, muy feliz de todo lo que se hizo, se vivió y se compartió en esos tres días, porque en realidad el encuentro fueron dos, pero esa que vibrábamos ya en la previa, así que nada, muy, muy, muy, muy feliz. Y acá, más feliz de compartir con mis amigas, mis brujas, mis hermanas. Buenas noches, señorita Noelia. Buenas noches, Puchi. Buenas noches, Moni. Señorita. Señorita. No. Jóvenes, somos jóvenes. Me gusta interpretar roles, papeles. Como de señorita. Buenas noches, Mónica. Y buenas noches a nuestra querida oyencia, a ese aquelarre siempre presente. Gracias. Y gracias a ese gran aquelarre del fin de semana del que estás hablando, porque mucho, mucho para agradecer. Es un espacio que nos abre, nos da refugio al alma y genera muchas cosas. Quizás hay un montón de cosas que podemos compartirlas, que podemos contar, hablar, mostrar fotos, videos, experiencias. Y después hay otras cosas que pasan por adentro que es imposible compartirlo. Es fuerte. Sí, sí. Y hermoso. La verdad que sí. Así que gracias. No, a vos. Sí. Y a vos, Moni, por Dios. Buenas noches. Buenas noches y gracias también. Ay, sí, gracias por acompañarme a compartir ahí. Choli, sí. En todo estabas, en todo. ¿Dónde estaba la Choli? En todo estaba ella. Muy bello, sí. La verdad que gracias. Gracias a todes quienes estuvieron allí, quienes igual estuvieron de espíritu, ¿sí? Exacto. Porque también sabemos de varias que aprovecharon el fin de semana y tuvieron que laburar. Y también agradecemos. Claro. Eso, que ya va a haber más encuentros regionales para seguir disfrutando. Veo el mundo entretejido. Y bien. Y yo, bueno, nada, me colgué sahumando, perdón, estoy... Bueno, yo quería... Obvio. Decir que este es nuestro 28º programa y que estamos, como siempre, felices. Obvio. De estar acá, de compartir con ustedes, con ustedes. Con todas, todes, todis, sí. Todas, tatis, totis, puchis, tracing style. Con todo, la verdad es que... Contanos, Puchi, un ¿qué? Poco... ¿Qué te pasa? Yo te cuento lo que quieras. Contanos qué trae este programón. Este programón. Lo que vamos a hablar en realidad es como de lo que hablamos siempre. En todos los programas hablamos de lo mismo. Pero en realidad vamos a focalizarnos... Yo traje dos así herramientas, vos trajiste la tuya, yo traje la mía, así dijimos, bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, yo voy a hablar del ámbar, ¿no? Que me trajo como que me abrió un umbral a cosas que no se pueden ni creer, pero más allá de eso, lo voy a resumir, vamos a hablar un poquito de las runas que tienen esta energía, como la energía del ámbar. Lo que pasa es que el ámbar habla mucho de el tiempo, y el tiempo... para poder uno como, ¿no?, invocar y decir, bueno, ¿cómo hago para tener el que aplacarme con el tiempo o estar tranca, ¿no? Tipo, aguantar lo que va pasando. Fluir, para exacto, fluir con el ritmo, porque en realidad el tiempo, ¿qué es el tiempo, no? Bueno, ya nos vamos. Perdón. Pero si te pinta la ansiedad, entonces puedes trabajar un ritual sobre la sabiduría. ¿No? ¿Por qué? Porque la sabiduría es aprender que el tiempo tiene su medición. O sea, es así. El tiempo pasa, siempre es igual, aunque uno esté en una o esté en todas, el tiempo pasa igual, pero el tema es cuando te agarra o la ansiedad y todo eso. También nos estás cuidando a alguien, ¿viste? Cuando estás cuidando a una persona enferma es como que de repente querés como un tipo, bueno... ¿Viste? Como que entras ahí, como en esa cosa de la impaciencia, de la no tolerancia. Entonces, bueno, este ritual que vamos a hablar es invocando a la sabiduría, que la sabiduría va aparejada, como hoy leíamos en el meme, que el amor no va en paralelo a la... tranquilidad. A la tranquilidad, son paralelas. Pero el tiempo y... Pareciera, tampoco vamos a decretar una cosa así tan tremenda que todos tienen experiencia al respecto, pero igual siempre se vive con la esperanza de que en algún momento se encuentren en esas calles. En paralela. Las paralelas se lleguen a tocar en algún momento. Sí. Bueno, esto, el ritual este de sabiduría lo que habla es de esto, del tiempo, de la paciencia, que es lo que también te ayuda a aprender. Viste que cuando vas transitando no es lo mismo que la primera, la segunda, la tercera. Bueno, es lo mismo. Básicamente, el tiempo te da experiencia y la experiencia te da la posibilidad de actuar de esa, de, ante una misma situación, poder actuar de otra forma, y eso es sabiduría. Entonces, en este ritual vamos a hablar un poquito de eso, y también yo voy a tener un poquito de información al respecto de un árbol que se adora, que es el algarrobo, y todo lo que viene aparejado con el algarrobo, que empezás y decís, más allá de la harina, todas las cosas que uno puede llegar a hacer, y es un fruto, es un árbol que tiene miles y miles de frutos, o sea, en cada árbol podés cosechar un montón de kilos de fruto, y con ese fruto podés hacer de todo, y es tan bueno, entonces bueno, no, traje de todo, voy a hablar de eso, claro. te lo resumí. Menos mal. Te lo hice cortita. Tranqui. Bueno. ¿Y vos contame de qué vas a hablar? Bueno, yo vuelvo al tarot porque, viste, lo extraño. Lo extraño está siempre presente y además, no sé, la energía del mago me llamó y dije, bien, no hablamos del arcano número uno y el mago es un arcano para hablar. Mucha Así que data. Bueno. Volvimos ahí con este prestidigitador que nos trae muchas cosas. Me encanta. Yo te resumo más, soy más, ¿viste? Gemini. ¿Y Moni, vos que nos querés contarnos? No, que querés dejar suspenso. No, sí, les puedo contar que obviamente también por las fechas en las que estamos vamos a charlar un poquito de la Via Yala. Sí. Claramente. Y bueno, y de las luchas de las mujeres indígenas por el buen vivir, ¿no? Hay mucha opresión incluso el día de hoy sobre nuestros pueblos originarios. Hay un poquito volver a estos cuatro elementos, a esta rueda medicinal que somos en cada ritual y que seguimos intencionando para la sanación, la transmutación y todas esas verdades que ancestralmente ya existían y que hoy la ciencia llega a las mismísimas conclusiones, ¿no? Un poco también es en realidad el repaso de eso que, de esa esencia que perdura. Me encanta. Que tiene que ver todo con todo, porque justamente la energía del arcano del mago es esa, es como la conciencia de la unidad y la conciencia de los cuatro elementos están en la mesa y de que tenemos toda la potencialidad para crear una realidad, ¿no? Que sea para nosotros. Bueno, perdón. Basta, estamos hablando mucho. Y también tenemos que dar el teléfono, por favor. También va a haber sincronario, Maya. Sí, ella se hace la disimulada, ella se hace todo. Venga. Yo no le dije nada porque como estuvo de cachengue el fin de semana, no. O sea, cachengue de trabajo, digo claro. Yo. No, yo no la vi bailar nada. Yo no vi que se moviera bueno, nada. Bueno, pero así. Hay trabajos que se combinan perfectamente con el goce y el disfrute y este seguramente que sí. Entonces no iba a preguntar porque digo, bueno... Ya sabemos que es de best, pero tanto, no. Y ella manija, trae el sincronario. No para. Bueno, pero si la gente se quiere comunicar con nosotras, puede llamarnos al 15 57 61 73. También si ponele, escucho raro. Mandar si mensaje también. Pueden mandar mensaje. Llamarnos también. Nos pueden llamar, pero también mandar mensaje. Yo dije que no llamen. Perdón. No vamos a atender, no llamen. Pero bueno, no vamos a atender. Cuchi las atiende. No, les juro que no. Pero más allá de eso... Pero tenés que decir hola Puchi, si no... No seas mala. Bueno, y para la gente que quizás está escuchando por www.radiocomechingones, bueno, mañana ¿no? comechingones.com.ar. Perdón, ¿eh? O sea... Volvemos atrás. Tengo problemitas. Pero es mucho. Rebobinamos. Bien. Les decimos buen día, buen mediodía. Eso quería decir, que también, aparte de las buenas noches iniciales, también estamos en una especie habitando de cosa cuántica, que salimos mañana de día, estamos acá acompañando a la gente. ¿Qué está con el haciendo sol, la gente? Estará tomándose mate, preparando el almuerzo. Bueno. Es raro, ¿no? Hablar de eso ahora. Pero, bueno, les acompañamos, bien. Las, los lo que acompañamos a lo que quieran. A quienes nos escuchan por ahí, decir que la característica del teléfono es 3544, que es de acá, para el mensajito. Exacto. ¿No? Y bueno, y también por la Radio El Grito, www.radioelgrito.com. Sí, y Instagram. Ah, tenemos Muda Programa Radial. Claro. Arroba Muda Programa Radial. Bien, bueno. Hemos cumplido. Ay, Mónica, ¿no? Mónica, levantame la de la cejita. Sí, sí. De que estamos bien, hicimos sí. Todo bien. Sí, sí, se pueden comunicar por Telegram, mensaje de texto. Por si se caen las redes. Claro, y WhatsApp. Siempre te vas a poder comunicar con nosotras, claro. Porque tenemos Telegram. 15 57 61 73. Bueno, esperamos mensajes que nos cuenten si a todas las que las vimos favor. En el fin de semana, alguna que me mande una palabra. Sí. Yo puedo, miren, algo. Hice una micro resumen de palabras sueltas, como esas, como las que ponemos en el comienzo. La primera que me salió, obviamente, que es revolución, tormenta, fuego, agua, intensidad, amor, crecimiento, expansión, limpiar, llorar, romper. Hicimos de todo. De todo. De esto es un micro resumen. O sea, hicimos tantas cosas, más que lo que me acabo de decir, que nada, simplemente me hice un tip para decir, nombro esto, tranqui, ella. Así que ahí no... Hashtag. Primer encuentro plurinacional. Sí, sigan los registros en Instagram, en Tras la Sierra Pluridisidente. Ah, perfecto, me encanta. Bueno, pongamos música. ¿Cuál quieren? La gente viste como que ya dice... Ah, yo ya sé cuál, ya sé. Dale, cuál. Sé lo que quieras. Porque música. Con esta temática vamos con Soy la Fuerza de Acid Coco, que dale. Explótame. Metele y pongámosle cachengue. Thank you. hablar de una piedra a la cual amo, amo, amo, amo. Hace muchos años que uso siempre un ámbar, desde el que tuve a mis hijas, ¿no? Siempre se dice que el ámbar ayuda a la dentición. Y bueno, voy a contar, porque vengo hace muchos años trabajando con esta piedra, que la verdad es que es resarpada, se zarpa. Dice que esta piedra tiene una intensa conexión con la tierra. Es muy poderosa y sanadora. ¿Por qué? Porque limpia el cuerpo, el entorno y ayuda con la alineación de chakras. Aporta estabilidad a la vida, motiva el deseo para conseguir los objetivos. Estimula el intelecto, despeja la depresión y favorece a un estado mental positivo. Aporta equilibrio y paciencia. O sea, yo sé que la gente que me escucha dice que yo estoy trabajando con la piedra, me va a decir, ah, bueno, o sea, no sé si hace mucho efecto, pero... Bueno, pero uno también busca lo que necesita inconscientemente, ¿no? Como que hay pero una bueno, búsqueda. Me pasó que ahora entiendo, que... Entiendo, no sean así. No sean crueles. Ella lo necesita, por eso la llama, la trae, la busca, lo trae. Pero bueno, tranqui, tranqui. Yo hago lo que puedo. Con el ámbar estoy mucho mejor. Imagínense. Menos mal. O sea, piensa que no funciona, pero... Re funciona. Quiero que funcione. Bueno, espiritualmente ayuda a ser más... voy a usar la palabra desinteresada, ¿no? Como una persona en donde cual vos ayudás y no importa. O sea, todo vuelve. Claro. ¿Viste? Como esa cosa, altruismo se le dice, ¿no? Como esa cosa de no estar esperando nada porque ya sabes que todo vuelve. Bueno, te ayuda eso. Y también es directamente está relacionada a la sabiduría. Uh-huh. Es una piedra codiciada en el mundo entero por su origen único entre las piedras preciosas. Se cree que está formada por luz y vida. Claramente cuando uno ve, se denota la belleza, ¿no?, de esta piedra. Pero ella aporta protección y renovación. Es como para, ¿viste?, limpiar, lo que nos encanta, ¿viste?, limpiar. Así simbólicamente, es una piedra que simboliza las gotas del sol. También se le daba el nombre como la piedra de las lágrimas de los dioses. O sea, también se le, como tiene ese color muy normal como al color de la miel, se le decía que era como miel endurecida. Y también, como más poéticamente, luz solidificada. Exacto. Porque ya dijiste, ¿no?, que es una resina. Ahora voy ahí, a esa parte. Es venerada por sus poderes mágicos y medicinales. Es una piedra, acabamos, de origen orgánico, ya que es el endurecimiento y el fosilización. La fosilización. Ay, por Dios. De una resina viscosa que brota de los árboles antiguos. Claro, porque tiene muchos años. Sí. Sí, exactamente. Por eso suele tener animales o insectos adentro, o hojitas, pedacitos de cositas adentro, sí, ¿no? Porque es como que, imagínate, de repente va pasando el animalito, se quedó ahí. No, he visto termitas. No, de todo, escorpiones. O sea, se pueden llegar a obtener animales más o menos hasta los 10 centímetros. Más grandes ya es como que se pueden resistir, ¿no? Pero, o sea, más o menos a 10 centímetros animalitos adentro se han encontrado, ¿no? Y esto, lo que sirvió es para el estudio de la flora y la fauna de hace millones de años. O sea, claro. Por eso hablamos del tiempo y de la sabiduría. Tiene distintas edades, igual el ámbar que conocemos, ¿no? Sí. Hay ámbar... Que el ámbar de Colombia es el más joven. Sí, el más antiguo son los balcánicos. Claro. Porque sí. en esos lugares son hay como... bien distintos. Sí, hay diferentes colores. Exacto. Lo que yo quiero aclarar es que no es un mineral, no es lo mismo que como cuarzo. Claro, citrino. No. Nada que ver. O sea, nada no, que ver. Claro, eso, ¿por qué? Porque en realidad es exactamente... al no ser un mineral, es que son por lo general de origen inorgánico y tiene una estructura cristalina y definida. Estos no, tiene una estructura amorfa, es otro mambo, nada que ver. Pero bueno, es una piedra preciosa, o sea, y zarpada, veneradísima desde ancestralmente. También se la asocia a la conversación, ¿no? Como al diálogo. Y simboliza también la eterna juventud, ya que en ella se conservan organismos del pasado, ¿no? Entonces, esto, por eso hablamos mucho del tiempo, que no es una no es poca cosa. Por mucho tiempo se la consideró el recipiente de descanso de las almas, o sea, wow. Zarpada, o sea. Siempre se la ha utilizado para atraer la buena fortuna. En talismanes de protección, también representa el amor eterno, ayuda a la apertura del tercer chakra, que es el del plexo solar, que habla del yo puedo, ¿no? Y que se estimula con el color amarillo. Ayuda a la claridad mental, brinda confianza, equilibrio en los estados de ánimo. Después, hay de muchos colores, estos que hablábamos. Sí. Hay de muchos colores. Hay azules, rojos, verdes, amarillos, naranjas, marrones. Como es, tiene, después también tienen estas incrustaciones, inclusiones, que son insectos, flores, plumas. Todo lo hay que de se todo. Le puede caer en una resina de árbol. Exacto. Y queda ahí durita y hermosa, hace un dibujo increíble. Como Jurassic Park. Exacto. Y lo otro es que es una piedra blanda, no es dura, se puede tallar, o sea, hay tallados. Y te digo desde la joyería que, lo que siempre le digo a mis clientas, con el ámbar, que más en los anillos hay que cuidarlos, porque cualquier golpecito... Claro, es blandita. Blanda. Sí, y lo otro es que es no es pesada, a diferencia de un mineral, no pesa. Y tiene otra temperatura que la piedra. Sí, nada que ver, es como nada que ver. El color más común, o sea, el que más o menos uno puede encontrar en cualquier lado, es el del color amarillito que se parece a la miel. Se ha comprobado que el ámbar balcánico incluye un ácido que lo utilizan en la medicina moderna. Puedo decir el nombre, pero la verdad es que... Pero nada, es como que lo se utiliza en la medicina, o sea, tiene... Oyentes, googleenlo porque... Sucínico se llama el ácido. Bien, ácido sucínico. No era tan difícil. Bueno, pero viste que yo me trabo toda con fosilización, ya me trabo en dejar sucínico. Bueno, el ácido... ¿por qué? Y dice que es porque mejora la inmunidad y mejora la salud del cuerpo físico, ¿no? Es como que vibracionalmente ayuda en esa. Porque también ayuda a eliminar toxinas y es para los dolores, es antiinflamatoria, se usa mucho para cuando estás con inflamación en articulaciones y todo, algo que tenga, vos entres en contacto con el ámbar. Por eso se usa para la dentición de los niños. Eso te iba a decir, acá se usa mucho para eso, ¿no? Exactamente, porque cuando tenés todo inflamado, ¿viste? Cuando no das más, bueno, el ámbar, ahí invocarlo para que nos ayude a desinflamar. Bueno, los yacimientos más grandes de ámbar se encuentran en el Báltico, debido que es el lugar donde existen árboles fosilizados hace millones de años. Entonces ahí es como que se encuentra el yacimiento más grande. Pero hay... En México también. Exacto. Hay en Colombia. Muchos lados. En muchos, muchos lados. Pero más cantidad en México, Colombia, Rusia. Sí, hay unos divinos. Por favor, bueno. En la joyería ya se ha utilizado hace 11.000 años antes de Cristo. O sea, sí, hay cosas... O sea, añares, ¿no? Sí. En la antigua Roma se utilizaban las gemas y en joyas para trabajar la fertilidad. Bueno, y también, esto como para entender un poquitito más de cómo sería el proceso, en realidad es una resina que produce las heridas de los árboles, o sea, es cuando el árbol se raja y tiene una herida, de ahí brota el ámbar. Por eso es como que trae esa conexión con la tierra, ¿no? Desde claro. Ese lado. Bueno, igual hay que aclarar, no brota el ámbar, brota la resina de ese árbol en ese momento que después, con el paso del tiempo, se convierte en ámbar. Exactamente. Hermosa esta piedra que nos habla de esto, del tiempo y del valor que tiene el tiempo, ¿no? que en esa piedra, que con su con ese proceso, ¿no?, de esta resina que brota de una herida de un árbol y con el tiempo, nada, ahí trae la sabiduría, la paciencia, todo lo que vamos a trabajar en este próximo ritual que les voy a contar sobre sabiduría. Y bueno, siempre invocando a esta conciencia de que la naturaleza por algo nos brinda toda esta magia, ¿no? Que no es poco poder sacar de una herida, poder sacar una piedra preciosa. Así que nada, gracias, Ámbar. Muda.